Amables oyentes de Ecos del Paraguay, bienvenidos a los Viernes Culturales. Gracias por compartir con nosotros este espacio presentado por el Centro Cultural Paraguayo de Washington. Aquí vamos a estar conduciendo este espacio sus habituales servidores y amigos virtuales. Quien les habla, Sadie Acosta, y el presidente del Centro Cultural Paraguayo de Washington, don Teófilo Acosta. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Adi. Muy bien. Buenas noches, oyentes. Aquí con otro programa de los Viernes Culturales del Centro Cultural Paraguayo de Washington, D.C. Así es, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos hoy viernes 28 de enero del 2011. Un saludo fraternal a todos y cada uno de ustedes que comparten con nosotros este espacio cultural en el que vamos a repasar la agenda de las actividades culturales. Vamos a tener recordación, descubrimientos, primicias, de todo un poco en este programa del viernes, que para nosotros siempre los viernes aquí son muy especiales porque son culturales. Vamos a comentarles que hoy vamos a estar compartiendo más sobre la ley de lenguas y el amor por el guaraní con un artículo escrito por Pedro Escurra Franco, muy interesante, que nos hicieron llegar en la semana. Vamos a hacernos eco de ese artículo entonces aquí en el programa de la fecha. Vamos a también tener como invitado muy especial en esta noche a un poeta y compositor, un paraguayo, al igual que nosotros, radicado aquí en los Estados Unidos, aunque en el otro extremo, un poco de donde nosotros estamos, nos referimos a Tucson, Arizona, donde se encuentra nuestro compatriota Edgar Galeano Domínguez, desde donde está esta noche listo para compartir con nosotros su trabajo artístico. Nosotros agradecemos el hecho de que nos haya hecho llegar todo un disco de su trabajo, que vamos a compartir con mucho gusto en esta noche con todos ustedes, así como también vamos a tener recordaciones. Y este espacio es de la gente, ¿verdad, compañero? Así es, de todos los oyentes, de todos paraguayos y no paraguayos. Así que les invitamos también a que se comuniquen con nosotros. Aquí los teléfonos, el Skype, los correos electrónicos, el Facebook, el Twitter, todos los medios están disponibles y ahora abiertos para todos ustedes para que se comuniquen con nosotros. Nuestro teléfono en cabina es el 202-580-8697 para salir directamente al aire, o también pueden llamarnos a través del Skype a ecos.del.paraguay. O los que no quieran hablar en vivo pueden por supuesto escribirnos. ¿Qué te Gracias. parece si para comenzar nos vamos a una música, Sadie, para luego ponernos a tono? Porque en realidad, Estamos llegando sobre la hora, pero aquí listos en medio de las bajas temperaturas para poner calor con música paraguaya al ambiente y transmitir este cariño, afecto hacia todos nuestros compatriotas en el mundo, que trabajan también por la gran tarea de hacer presente y viva la herencia cultural que llevamos todos los paraguayos con nosotros. así es, ¿sabe? y hacíamos un recorrido con Nicolás Caballero y su arpa por nuestros valles del Paraguay, Chevallemilla, Guarón, Paraguarí, arroyos y esteros eran los pueblos que recorrimos con esta selección de temas musicales en este programa especial de los Viernes Culturales. Agradecemos también, por supuesto, a nuestros amigos en la Argentina, a Gualberto Marecos que se comunicó con nosotros y muy pronto vamos a poder también entrevistar a una exitosa paraguaya que se encuentra por Nueva York, gracias al trabajo de contacto, de corresponsalía que siempre hace muy eficientemente nuestro amigo Gualberto Marecos, a quien mandamos un cariñoso saludo. Y saludamos desde el Centro Cultural Paraguayo a todos nuestros oyentes con un poema desde el disco Ñe'epoty Guaranime, producido ya en el marco de las celebraciones del bicentenario de nuestra independencia patria, que ya está por llegar. Esta fecha especial se está celebrando en todo el mundo y nosotros con este material de audio que rescata el trabajo de nuestros grandes poetas y guaraniólogos paraguayos, también nos unimos y les saludamos en esta noche. Escuchamos a don Lino Trinidad Sanabria y este poema, Ñande Ñaneñe Mbaera. Ñaneñe'ẽ mba'erã. Cheñe'ãgui otykymbaireteégui he'evéva ñe'ẽmi che'arekóva aretéma anó hese. Rasaite amomorãgui ava ñe'ẽijukyetéva sapukáipe cheha'éva yvytu ndie toveve. Jahechápa nog̃uahẽiri mombyrýva oĩháre ñane retãinguaresare tohecha iporãha ichuguikuéra ku oiméne okañýva ndoikuaaíre hetave noñembo'éire guarani yvotyha. Ymavénte ikangýva yvytu ndepejuhára ajevénte opa ára ndojehayhúi mamove. Péina ág̃a ahechama mbareténe ñe'ẽjára ha tanguére oñeha'ãma guaraníre ñarove. Nderehémante he'íne guarani ndejukyetéva péva che ahayhuetéva oikuaára mohuguy. Jahechama itanaráicha ipohýi ha tuichaitéva petyhúngui irovéva nigua'úna nemovái. Ko ñe'ẽpoty ñahendúva, ko ñe'ẽpoty apesã apytégui karai Lino Trinidad Sanabriape ha omomorãvo, omomba'eguasúvo ha oñe'ẽvo ñaneñe'ẽ guarani avei ñande ko ñandeaguaraiterei katu rehe jaguereko ko mba'eiporãitéva jagueruva avoi ñanderuguýpema avoi ñaneñe'ẽ guarani. Ayer va pesite se angirón ha y usted quiere irse ñandú y por ahí quiere irse ñaneñe'ẽ guaraní. Y vamos a continuar comentándoles quiénes somos, qué hace el Centro Cultural Paraguayo de Washington, Teófilo. Bueno, ¿quiénes somos? En el Centro Cultural Paraguayo es una organización sin fines de lucro de carácter cultural, educacional y de caridad. La misión del Centro Cultural Paraguayo es la promoción de la cultura guaraní, su historia, sus tradiciones, idiomas y folclore en toda la Unión Americana para hacer presente y viva la identidad cultural del pueblo paraguayo en medio de la sociedad pluricultural. Así es, por eso también creamos este espacio para comunicarnos con el mundo, con todos los que nos sintonizan, para decirles cuán bello es nuestro Paraguay, nuestro folclore, nuestra música, nuestras tradiciones, costumbres y todo eso que traemos impregnado en nuestro ser. Y siempre la invitación está hecha para ser parte del Centro Cultural Paraguayo cuando quieras. Así es una organización sin fines de lucro que alcanzó el estatus 501(c)(3) hace en el año que pasó, en el 2010. Muy orgullosos de eso estamos. Y estamos aquí también acompañando proyectos de promoción de nuestra cultura, como es el curso de guaraní en la Embajada Paraguaya aquí en Washington todos los sábados. Este espacio siempre también utilizamos para invitarles a todos ustedes que estén interesados o puedan participar, o desde la distancia también nos acompañen en esta labor no tan fácil, pero que con la ayuda del embajador don Rigoberto Gauto Bielmann estamos llevando a cabo a puro pulmón. Así es. Por amor a la patria. Y precisamente hablando un poco más del guaraní, antes de entrar a hablar de nuestro invitado de hoy, ya que vamos a estar compartiendo el trabajo de promoción cultural también que hace nuestro compatriota Edgar Galeano Domínguez, su trabajo artístico a través de la música. Vamos a estar compartiendo con todos ustedes en la segunda media hora de este nuestro encuentro. En esta parte vamos a seguir hablando de la ley de lenguas. Dice don Pedro Escurra Franco que la ley de lenguas 4251/10 debe estar en toda la nación, o sea, en los departamentos y municipios de la República, en todas las instituciones públicas y privadas. El deber de cada ciudadano y ciudadana de esta nación bilingüe es conocer esta ley de lenguas como las demás leyes nacionales. No hay duda. Esta es la ley que debe reemplazar a la ley del Ñembotabú, simplemente por el bien de la nación o por el bienestar de todos los hombres y mujeres de la tierra guaraní. Ahora tenemos que hacer lo que nunca se hizo y sin sobresaltos. La educación se extiende desde el nacimiento hasta la muerte del ser humano. Significa que los paraguayos y las paraguayas también tenemos el derecho y el deber de fomentar permanentemente todo tipo de educación que se proyecta en las distintas disciplinas científicas como de las artes y de la filosofía. No hay magia para adquirir sabiduría. Hay que leer los libros seleccionados por áreas. Tampoco hay pastillas que se puedan tragar para producir adentro nuevos conocimientos. Todos los profesionales tienen el deber de actualizarse y de especializarse en la disciplina que ejerce como profesión hasta el día de su jubilación. Solamente un cretino puede creer que la lengua guaraní no es una de las lenguas principales para comunicarse con el pueblo paraguayo. Otros dirán que para comunicarse con el pueblo. Es una vergüenza que los paraguayos pseudos intelectuales tengan que valerse de traductores de la lengua guaraní para entender o comprender la manifestación de la gente. Hasta hoy la lengua guaraní y la lengua castellana no fueron plantadas en la educación para liberar el lenguaje de las personas, sino simplemente ambas sirven hasta hoy para oprimir al pueblo, porque ambas lenguas no tienen un crecimiento sostenido en el lenguaje del pueblo. Hay gente que quiere aprender la lengua guaraní sin estudiar, inclusive algunos quieren ser oradores en lengua guaraní sin instruirse. Otra gente presume que sabe todo sobre la lengua guaraní porque nació en Paraguay. En Paraguay, el que no sabe guaraní es un extranjero en su patria. El guaraní y las otras lenguas forman parte de la ciencia, es una disciplina y hay que estudiarla. La persona que ama la tierra donde nació y que vive en la patria, comulgando con su cultura, está haciendo patria. Hay gente que desprecia su cultura o no tiene tiempo para honrarla. Vive en ella y la utiliza como prostituta. Aparta de ella sus sentimientos y su amor. Es tiempo de dejar la mediocridad y tomar como retomar el sendero de la excelencia. No importa la edad ni la profesión, nadie está obligado a morir mediocre. Ya de alguna manera todos los profesionales dañan la nación por más renombrados que sean. Se debe refundar la República aprovechando el bicentenario, dice también este escrito Amor por el Guaraní. Necesitamos una nueva nación próspera. Hay que replantear situaciones y circunstancias de nuestra realidad. Apuntar para estar entre las mejores naciones del mundo. Simplemente hay que dejar de joder y dar prioridad a las inteligencias creativas y a las voluntades generosas para el bien común. Paraguay hacia el primer mundo. Alguna vez vamos a dejar de ser oprimidos, aunque las ideas esclavizantes brotan con placer en tierra fértil como el Paraguay. Ser paradigma de la juventud significa despojarnos de la incompetencia y de la ineptitud. Tenemos el deber cívico de demostrar superaciones todos los días. Debemos ser promotores culturales y agentes activos para aprender hasta la excelencia la lengua guaraní y enseñar con el ejemplo todo lo que es posible hacerlo. La pereza y la viveza criolla debe quedar atrás, aunque sea poco a poco. En un país bilingüe, una persona monolingüe es semi-extranjero en la práctica, aunque no haya salido del país. Así que nosotros nos sumamos a muchas de las ideas expresadas por don Pedro Escurra Franco, que compartimos con nosotros, con todos ustedes, y que nos hicieron llegar por correo electrónico a propósito de seguir hablando del Bicentenario y de la Ley de Lenguas. Hay mucho por hablar, y no solamente por hablar, sino hay mucho por hacer. Y también nosotros en este espacio tenemos mucho de música que queremos compartir con ustedes. Así que gracias al Centro Cultural Paraguayo seguimos disfrutando de música paraguaya. Pero vamos a ponernos ya a tono con el invitado especial, a quien vamos a conocer en esta noche y en este año del Bicentenario. Vamos a escuchar el himno al Bicentenario, letra y música de Edgar Galeano Domínguez, en la interpretación de los hermanos Acuña. Bajo la lluvia de mayo, cuando la patria nacía, en la madrugada fría, la libertad fue creciendo, con glorias, oh patria mía, el yugo se fue rompiendo, en la independencia un día, bajo la lluvia de mayo. 200 años pasaron, de aquella gesta de gloria, y a refrescar la memoria, de aquellos que en el 70, trajeron la sangre a cuesta para robar tu hermosura. Tus hijos con su bravura forjaron la nueva historia. Me apura hei, coan la pena hipotivo, aragua su motivo, tu y chagüero sapucay, esa pereta manté, de era amoñe, caray abañe, tobe aite Paraguay. 200 años pasaron, de 1811, un día de 2011, volvemos a recordar, en el campo y la ciudad. Viva unión e igualdad, viva el nuevo Paraguay, paz, justicia y libertad. Así acabamos de escuchar este tema musical, Himno al Bicentenario. ¿Qué te pareció, Teófilo? Excelente. Uno de los primeros temas folclóricos que yo escucho en realidad en homenaje a estos 200 años de vida independiente. Creo que es el primero. Y tenemos una llamada telefónica ahora, vamos a recibir aquí. Vamos a ver si podemos comunicarnos con la persona que nos llama. Bienvenido a los Viernes Culturales. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Soy Edgar Galeano Domínguez, estoy llamando desde Tucson, Arizona. ¿Cómo están? Muy bien, encantadísimos de poder tenerte en esta noche y bienvenido justo, al programa. Justo cuando acabamos de escuchar el himno al Bicentenario y queremos saber cómo nace este tema musical, comentanos un poquitito para que la gente se entere también. Un excelente tema musical, felicitaciones. Gracias. Acabo de llegar de la universidad y estaba escuchando el tema. Estoy muy emocionado. Por eso llamé. En apuros vine porque tengo trabajo hasta las 5:30. Sí, tenemos una diferencia de horario interesante. Dos horas, sí. Ajá. Y escuché, cuando abrí la computadora, escuché el himno al Bicentenario. Me puse muy contento. Muchas gracias por el apoyo y puedo compartir con ustedes todo lo que quieran, alguna pregunta que tengan, lo que quieran. Así es, nos encantaría poder conocer un poquito más a Edgar Galeano Domínguez, alguien que está aportando muchísimo en el internet también, porque cuando buscamos videos con música folclórica, siempre estamos encontrando tu trabajo. Sabemos que eso insume muchísimo tiempo y es un hobby, pero vale la pena. Yo no sé si ha de ser hobby o una profesión, pero sí lo hace muy bien y no sé ¿a qué se dedica Edgar Galeano? No, yo puedo presentarle un poquitito así someramente como lo hizo nuestro amigo David Galeano Olivera para contar que Edgar Galeano Domínguez nació en la ciudad de Asunción el 24 de abril de 1961. Él fue alumno del Colegio Nacional de la Capital y posteriormente se dedicó a la actividad literaria y política. Como muchos compatriotas, Edgar Galeano Domínguez tuvo que dejar el Paraguay hacia fines de la década del 80 por causas políticas. Y allí ya publicó también 4 libros de poemas, así que vamos a dejar que él mismo nos cuente de su trabajo literario, cómo nace esa inspiración, cómo descubre esa veta poética Edgar Galeano Domínguez. Bueno, la verdad es que esto viene de familia, porque mi abuelo Bonifacio Domínguez y mi bisabuelo Manuel Domínguez, ellos fueron escritores. Y Manuel Domínguez, todos saben que fue un gran político, creo que llegó a interinar cierto tiempo la presidencia de la República. Y él fue traductor de Edgar Allan Poe, uno de los primeros traductores de Edgar Allan Poe del idioma inglés al español en Latinoamérica. Así es que mi abuelo por esa razón me puso el nombre de Edgar. Y me fui educando, creciendo en la poesía, en la literatura, en la música. Nací en Asunción, crecí en Alberdi, prácticamente soy ciudadano, pero con aire de campesino, porque ahí aprendí el guaraní, a hablar, a apreciar, a escribir, a leer, a amar el guaraní. Tal es así que, como la música también lo llevo en mi sangre, en mis venas, me puse a componer estas canciones y a traducir lo clásico de nuestra música paraguaya, y con mucho agrado he recibido muchas congratulaciones por el trabajo de la traducción de La Galopera, del Pájaro Xogüí, tradicionales como Bravo Paraguay, etcétera, etcétera, y las últimas composiciones, por supuesto, la letra a la música de Gallito Cantor de José Asunción Flores, el himno que acabamos de escuchar al Bicentenario, y Cascada también, la letra de Cascada también, que ahora es muy cantada ya en Asunción y es ejecutada en los festivales, es tomado como el segundo himno prácticamente del Paraguay en este año. Muy interesante realmente toda esta. ¿Y cómo se le ocurre a Edgar Galeano hacer este trabajo? Porque es medio difícil, digo, porque bueno, son temas muy tradicionales que la gente ya está acostumbrada a escuchar, por ejemplo, el tema de Cascada en arpas, en solo de instrumento, y a veces las innovaciones, los cambios generan ciertas crisis en la gente también, ¿no? Yo diría muy difícil, porque no es medio difícil. Sí, la verdad que sí, fue todo un desafío. Aquí en Arizona, bueno, tengo amigos como Mariano González, grandes músicos, Ernesto Franco, que vive en California. Ellos me dieron el challenge, el desafío de, me dijeron, bueno, nosotros tenemos las canciones tradicionales, hiciste la parte cultural, las traducciones, las pusiste al guaraní, pero también queremos saber un poco de tu capacidad creativa. Me dijeron, y como lo tomé como un desafío prácticamente a mi conocimiento de la música y de la mística literaria, entonces me preguntaron si podía ponerle la letra a Cascada, y efectivamente así lo hice, y llegó a ser todo un suceso en Paraguay por lo que he escuchado. Y nosotros vamos a tener la oportunidad de escuchar con nuestra audiencia, gracias también a que, por supuesto, nos has hecho llegar todo ese disco que vamos a estar difundiendo permanentemente aquí en este espacio. Por eso también queríamos que la gente conociera un poco más de tu trabajo y de quién es Edgar Galeano Domínguez. Y coméntanos un poquito cómo es tu vida por Tucson, Arizona. Sabemos que recientemente, bueno, no sé desde hace cuánto tiempo, ha sido también nombrado cónsul honorario del Paraguay en esa parte de los Estados Unidos. Debido a mi labor sobre la defensa de la identidad cultural del Paraguay, el señor presidente, don Fernando Lugo, me ha congratulado y nominado al Departamento de Estado para ejercer el cargo de cónsul honorario, que lo he aceptado muy gustoso, ya que una pasión mía es la defensa de la identidad cultural de nuestro país, la defensa y la promoción de la identidad cultural y nacional del Paraguay. Por esa razón, yo creo que las personas que han propuesto mi nombre para que ocupe este digno cargo, me han señalado que gracias a esa labor de contribuir con la cultura paraguaya y latinoamericana en general, con el trabajo de la música y la literatura, entonces el señor Fernando Lugo ha presentado mi nominación al Departamento de Estado y el Departamento de Estado me dio su venia correspondiente. Nosotros realmente pensamos que ha sido una decisión muy acertada, porque no todas las veces esos cargos honorarios recaen en las personas correctas, pero definitivamente nosotros desde aquí estamos contentos de que se haya hecho justicia también con un luchador de todos estos temas que no tiene ningún tipo de rédito ni económico ni político. Nadie le da mucha bolilla al tema cultural. Nosotros sabemos bien, aquí también viviéndolo en carne propia por la pequeña labor que realizamos a través del Centro Cultural Paraguayo de Washington. Me imagino, sí, la cultura siempre, especialmente en los países latinoamericanos, la música, la poesía, la literatura, la narrativa, la prosa, el teatro, son elementos que han quedado prácticamente atrás por el hecho de las sucesivas dictaduras militares, las persecuciones a los intelectuales, a los académicos, el destierro, el exilio que nos ha deparado. El haber abrazado las ciencias literarias o la música, la creatividad, porque muchos de estos políticos improvisados, deshonestos, que no tienen la capacidad para alcanzar las metas que muchos de nosotros hemos alcanzado a través de las radios, la comunicación en internet, entonces ellos quieren como solapar ese trabajo y no les gusta hacer, no les gusta quedarse atrás, entonces te buscan, le quieren poner, como se diría, la tranca al progreso literario, al conocimiento de las personas. Es por eso que desde el 86, creo que 87 más o menos, estoy viviendo en el exterior. Pero ahora, con los últimos cambios que se han sucedido en el Paraguay, creo que se avizoran nuevos vientos y yo lo veo así. El año pasado estuve visitando el Paraguay y puedo decirle con seguridad a los oyentes que el Paraguay está marchando sobre ruedas finalmente. Vamos por el camino correcto. Tal vez no todo lo que deseamos, tal vez no se pueda cumplir todo lo que uno desea, ¿verdad? Toda la libertad, la democracia perfecta, ¿verdad? Que deseamos para nuestros países, pero vamos por el camino correcto. Eso es lo importante, y que también haya posibilidad de que rompamos esas nuestras ataduras y seamos libres para pensar y dejar que fluyan nuestras ideas a través del arte. Mucho tiempo Paraguay perdió la oportunidad de desarrollar tanto talento en su gente, así que este es el momento nuevamente para que nuestros jóvenes también vayan tomando la posta, ¿no? ¿Qué te parece si mientras que estemos hablando también escuchemos una música? Vamos a escuchar Cascada. El recomendado podría ser Cascada, ¿no? Sí, Cascada o el Gallito Cantor, podríamos escuchar la selección que ustedes quieran, no se preocupen por eso. A mí me gusta la música paraguaya en general, así es que... Vamos a regalar entonces a nuestra audiencia este tema musical, esta innovación que presenta Edgar Galeano Domínguez al poner letra a esta tradicional pieza en arpa paraguaya que es Cascada, música de Digno García, en la interpretación de los hermanos Acuña aquí en los Viernes Culturales. Hola. Y yo he nacido en una tierra de cascadas nocturnales y de verdes naranjales y campiñas guaraníes. Es una tierra de leyendas y guaranías y de amores sin rencores, de lapachos y alelíes. Oh dulce Asunción, donde nace el sol, bella inspiración, yo vuelvo a ti, quisiera ver que mi... Oh dulce Asunción, donde nace el sol, bella inspiración, yo vuelvo a ti. Tierra de cascadas nocturnales y de verdes naranjales y campiñas guaraníes. Es una tierra de leyendas y guarañas y de amores sin rencores, de lapachos y alelíes. Oh dulce Asunción, donde nace el sol, bella inspiración, yo vuelvo a ti, quisiera ver que mi... Oh dulce Asunción, donde nace el sol, bella inspiración, yo vuelvo a ti. Yo vuelvo a ti. Ahí presentábamos a toda la audiencia de los Viernes Culturales por Ecos del Paraguay este tema musical Cascada, con letra de Edgar Galeano Domínguez, en la interpretación, decimos nuevamente, los hermanos Acuña. Vamos a retomar el contacto entonces ahora. Vamos a ver si podemos retomar el contacto con Arizona nuevamente para seguir hablando con el autor de este tema musical, esta letra, esta innovación, Teófilo. Sin lugar a duda que es un desafío, como dice él, no es fácil. A mí me dieron la tarea de hacer una parte nada más, o sea que en partes nomás, poner en guaraní o en español las cosas, y me resultó muy, muy difícil. Es que tiene que tener talento. Así es, y seguimos compartiendo con ustedes este espacio que busca simplemente conectarnos con nuestras raíces, este espacio virtual a través del cual compartimos con ustedes los objetivos, actividades y metas del Centro Cultural Paraguayo y de la promoción de nuestra cultura que realizamos aquí en la capital norteamericana, porque a pesar de residir lejos del suelo guaraní, sentimos el amor entrañable hacia nuestra gente, el terruño que nos vio nacer y las más genuinas expresiones y manifestaciones del folclore y la cultura del Paraguay. Esperamos que usted también se sume a esta organización de paraguayos y amigos del Paraguay, que desde enero del 2009 inició sus actividades en Washington, D.C. Seguimos entonces de esta manera también compartiendo con nuestra audiencia. Es momento de escuchar otro poema aquí para nuestro idioma guaraní. Y no solamente al guaraní, sino que al guaraní hablante también. Hashekibui guaraní, de la autoría de María Elvira Martínez de Campos y en la interpretación de su autora. Vamos a escuchar este poema desde el disco Ñepotú Guaranime. Hashekubu Guarani. Hashekubu Guarani. Ama eron de rejechepu añopu asu. De recobe ambasu. Ambotu no sheresa. Aimo avaro jechan de sarakire buande ubutee añetepe. Reyeituno peubuture peñurere y corei. Da pere jejuku de canunare jeca. Mumbaja ubanembae. Daipori ambue y yara. Reikore pirakutu umil sururen beure. Haumika aguro unsarere pura heine sason. Hashe kubu guarani. E pura heike akoi. E mondoronda juo. E sapukai batere y kobehagueteri. Añe moitan de ukere. Añan de pollo apujape ya sapukai mokoive. Toñe jendupe ya eva. Tapaituja tabacuera tomboruru y neñe'e, neñe'e pu aguasú, neñe'e, ña neñe'e. Así seguimos compartiendo con ustedes al día, no, hoy no es al día con las noticias, son los viernes culturales, Teófilo. Sí, esperamos que... Don Edgar Galeano Domínguez nos vuelva a llamar para seguir compartiendo este espacio en el que vamos a seguir disfrutando también de su trabajo artístico y nos recomiende otro de sus temas para que compartamos con nuestra audiencia que está en sintonía en este horario. También este programa vamos a estar... Lo estamos grabando para ponerlo a disposición de todos los que quieran volver a escucharlo en otro momento durante la semana, si lo puedan hacer. Y así es, lo hacemos habitualmente porque sabemos que no todos pueden estar a la misma hora que... Sí, tenemos muchos amigos en España, por ejemplo, pero solo algunos pueden estar escuchándonos a esta hora cuando son los albores del día siguiente ya, ¿verdad? Así que para poner a disposición de todos, tratamos de hacer lo posible para poder grabar y tener ahí disponible. Les comentamos que estamos compartiendo en esta noche con Edgar Galeano Domínguez. Él se encuentra radicado permanentemente en los Estados Unidos ya desde finales de la década del 80. Escribió dos libros, publicó aquí también Magnificat y Elegy. Es certificado en gemología avanzada del Geomological Institute of America. Actualmente está usufructuando una beca otorgada por el gobierno federal de Estados Unidos en la Pima Community College de Tucson, Arizona, donde sigue los estudios de ciencias sociales, lingüística y tecnología. Como ya les contábamos y él mismo nos comentaba, es cónsul honorario del Paraguay en el estado de Arizona. Además de escribir en castellano e inglés, Edgar Galeano Domínguez es un incansable difusor de la lengua y cultura guaraní y ha liderado varios proyectos para la promoción internacional del guaraní. Últimamente ya estamos, como ustedes disfrutaron también, viene dedicándose a traducir al guaraní varias composiciones emblemáticas de nuestro acervo folclórico. Así que... ahora nosotros vamos a llamarle ahora para continuar compartiendo, porque no muchas veces tenemos la posibilidad de compartir en un horario diferente con nuestros compatriotas del otro lado de este país tan grande, así que vamos a aprovechar la gentileza de don Edgar Galeano para volver a llamarlo y tenerlo nuevamente con nosotros aquí a través del Skype en esta vez. Así que vamos a ver si ahí tenemos. Edgar, estamos contigo nuevamente a través de otra tecnología ya ahora. A través de Skype. Perfecto. Esto es mejor porque el teléfono parece que se estaba saliendo un poco entrecortado. Ahora sí te escuchamos mucho mejor, más cerca parece. Sí. ¿Y cómo están viviendo nuestros compatriotas en Arizona también? Nosotros sabemos muy poco de la colectividad de paraguayos en esa parte de los Estados Unidos. ¿Podrías comentarnos un poquitito al respecto de cantidad? Sí, hay muy pocos paraguayos. Conozco a una paraguaya que está haciendo el doctorado en audiovisual acá en la Universidad de Arizona. Es compañera de mi esposa, está haciendo su PhD. Mi esposa también está haciendo el PhD. Y le conocí así en una fiesta nada más a dos paraguayos que vinieron de California de visita. Creo que hay uno más en Phoenix, pero por acá muy, muy escasos, somos muy pocos. Ah, pero pico yo, güey, la mandí. Oh, ¿va esa puta puta te co na haniri? Hacen a topar un mercado mexicano, viaja yo a la mandí. Oh, ya esa puta puta ya por la soyo so pu mandí. Oreja fecha ñanenbi u ñanenba etera ya. Ah, lleva, de oreo, oro ya pu mi milli, de allá, vela chipa, jambaero, joro yo guau, mi ana miró tailandés y que tu mamá ya no hubo una chipa. Jala, abatimos los tigas, tú ahí te moro yo guau, Estados Unidos, producir puré, yellow corn. A ver, con la abatimos los tigas, abatizo, cama de la gente, no, y no recuerdo, mi ñande y tu cuera. Ah, lleva. Y nosotros también estuvimos en el día de la Virgencita de Cacupé como robando, no, utilizando. Yo digo siempre que los poetas nos prestan sus versos o su trabajo artístico para que nosotros nos expresemos a través, los que no sabemos escribir, ¿verdad? Nos expresemos a través de ustedes. Así que estuvimos en la misa que se hizo en honor a la Virgencita de Cacupé aquí en Washington también con nuestros alumnos del curso de guaraní. Compartiendo en un momento especial, recitándole los versos de del tema musical a la Virgencita de Cacupé alrededor de la imagen de la Virgen de Cacupé. Aquí estuvimos regalándole como poesía esos versos. Para mí fue muy emotivo, estos dos últimos años fueron muy emotivos porque le he visto a Juan Carlos Oviedo, los hermanos Acuña, cantar en la serenata a la Virgen y 500,000 personas aplaudiendo de pie. Yo lo estaba mirando por internet. Yo creo que ningún poeta paraguayo o latinoamericano ha alcanzado todavía ese estatus de que ser ovacionado por 500,000 personas en una ciudad como lo es Cacupé, ¿verdad? Eso fue para mí algo muy emocionante. La verdad que está perfectamente hecho a la medida de quienes estamos lejos del Paraguay en esas fechas tan sensibles, cuando entra diciembre, es Cacupé y continúan las otras fechas, ya nos volvemos todos muy nostálgicos, así que definitivamente aquí también Homo Pirimbacuri lleva. Y por ahí te leo, ya por cuál ahí te leí. Lo hicimos en poesía con nuestros alumnos, así que ellos recitaron esos versos de ese tema musical. ¿Por qué no pudimos llegar a cantarlo? Pero algún día lo vamos a hacer. Para que todos participaran, para que todos lo hicieran, también lo hicimos por parte. Sí. Ajá. Así que oremandu ave indereje hinakuri upea upe 8 de diciembre ya ven ocurico agotela. Y trato de hacer un tema para así específico para cada festividad, ¿verdad? Para traer buenos, lindos recuerdos del Paraguay. La música paraguaya es lo único que me acompaña a mí, ya que no conozco paraguayos prácticamente acá en Arizona. Tengo que viajar hasta Las Vegas, Nevada, para ir a la casa paraguaya. Ellos sí son como 200 paraguayos más o menos, están en Las Vegas. Interesante, interesantísimo conocer también las vivencias de nuestros compatriotas. Y sabemos que el exilio tuyo tiene orígenes políticos. No sé si te gustaría compartir con nosotros esa parte de tu historia, de por qué estás en los Estados Unidos. Yo creo que tenemos bastante, ahora que finalmente estamos en contacto, ¿verdad? Yo creo que tenemos mucho tiempo para seguir dialogando todavía sobre ese tema. Es muy profundo y pero nada más así de paso le voy a decir que fui militante de la oposición en contra de la dictadura de Alfredo Stroessner. Primeramente participé en el Partido Colorado, ya que soy de tradición y familia colorada, pero renuncié del Partido Colorado cuando yo tenía 23 años. Renuncié del Partido Colorado porque era un partido que apoyaba un sistema militarista, criminal, un sistema dominante, absolutista, que perseguía a los compatriotas por el solo hecho de pensar diferente. Hay que recordar que en 1982 Augusto Roa Bastos vino de Buenos Aires, yo vine con él, yo le traje, él vino a presentar mi libro un poco más después del amor, pero ya en el aeropuerto nos recibieron los policías. Yo tenía 20 años nada más, se imagina, era una criatura, yo no sabía nada de política, no sabía nada de nada. Pero él vino a presentar mi segundo libro, que tenía que, la presentación tenía que hacerse en El Lector el 30 de abril de 1982, pero antes él también se comprometió con Jorge Canese para presentar el libro Paloma Blanca, Paloma Negra en el Juan de Salazar. Eso fue como el 29 de abril, un día o dos días antes de la presentación mía. Y ya me dijeron el 30 de abril a la tarde, cuando fui a buscarle a Roa Bastos allá en el Hotel Guaraní donde estaba, me dijeron ya que lo llevaron a Clorinda. Entonces vine a buscar en el Juan de Salazar y la policía ya rodeó toda esa parte de la manzana del Juan de Salazar, diciendo a las personas que nos retiremos, ya que el señor Roa Bastos fue expulsado del Paraguay por orden de superior. Exacto, por orden superior. Entonces, con mucho miedo, yo me vine otra vez a mi casa y decidí esa semana viajar a Buenos Aires, quedarme un poco con mis tíos para calmar, apaciguar un poco la situación, ya que la Radio Nacional nos ha acusado a todos de, sin nombrar, sin decir mi nombre, por supuesto, pero todos los que estábamos en la Academia Literaria y todos los que estábamos publicando libros y apoyando las actividades culturales e intelectuales del maestro, del mejor escritor latinoamericano, uno de los mejores escritores, Augusto Roa Bastos, ya estaba siendo expulsado, ya estaba siendo desterrado. Y realmente ese fue el motivo final de mi renuncia del Partido Colorado. Empecé a militar, a trabajar, a luchar por la democracia, para traer la democracia a nuestro país. Fui uno de esos jóvenes golpeados, garroteados en la calle, en la Plaza Italia, por la policía, pero eso no bastó para que yo renunciara a mis ideales de justicia, libertad, así como dice el himno del Bicentenario. Qué bueno, qué bueno. Parece que en algo nos parecemos, porque yo también vine por ese motivo. Por esas cosas, en el 85 tuve que salir porque me acorralaron, ya me era como para hacerme desaparecer, entonces desaparecí primero yo de ellos. Sí, huir a tiempo no es cobardía, ¿no? Y sí. Acá tenemos a nuestros amigos oyentes, bueno, a nuestro querido Gualberto Marecos, que está sintonizándonos desde la Argentina, y quería saber si tienes un parentesco con el doctor Ramiro Domínguez, el guaireño. No, la verdad que no, tal vez, resulta que Manuel Domínguez, ¿verdad?, tuvo como no sé cuántos hijos, 40 hijos, y tiene, o tuvo como 2000 nietos, porque después de la guerra del 70, prácticamente la población masculina fue eliminada, ¿verdad?, por los ejércitos brasileños y argentinos. Claro. Entonces, sí, había muy pocos hombres, había cientos de mujeres por un hombre, entonces un hombre tendría que tener, o sea, tuvieron el no sé cómo decirlo, repoblar el país. Exacto, la labor de repoblar el Paraguay. Y uno de esos 2000 nietos, o 3000 o 4000, yo estoy seguro en el número 4000, bisnieto número 4000, algo así. Pero la verdad que no estoy muy seguro si Ramiro Domínguez es o no mi pariente, ya que conozco muy poco de la salí muy joven del Paraguay, entonces no pude indagar mucho sobre mi familia. Exactamente. Y nosotros estamos llegando a la parte final de esta nuestra hora, así que queremos que nos recomiendes otro de los temas y nos hables un poquitito tal vez de ellos para presentar a la audiencia. En guaraní español. En uno de estos que está incluido en el disco que nos enviaste. Así Bueno, entonces escuchemos Gallito Cantor. Si tenemos una audiencia latinoamericana que nos está escuchando, está seguro que entenderá más en español, ¿verdad? Pero sería entre Gallito Cantor y Galopera, sí puede ser en guaraní o Gallito Cantor en español. Muy bien, vamos a escuchar entonces este trabajo artístico, esta propuesta que nos trae en esta noche a través del Centro Cultural Paraguayo y este espacio radial don Edgar Galeano Domínguez, con quien esperamos estar en contacto nuevamente en cualquier momento, Teófilo. Seguro que sí, yo espero que podamos estar trabajando más de la mano. Muy bien. Por supuesto, ahora que estamos en contacto, por fin ya podemos colaborar entre nosotros, tanto en la parte cultural como en la promoción de la identidad y en la defensa de la identidad nacional de nuestra cultura. Estamos encantadísimos ante esa posibilidad y vamos a estar en permanente contacto. Regalamos entonces a nuestra audiencia Gallito Cantor, música de José Asunción Flores, letra de Edgar Galeano Domínguez, en la interpretación de los hermanos Acuña. Amor de las madrugadas, de las noches estrelladas, serenata a la amada y de amores a escondidas. De la oscuridad perdida, de la luna resplandor, de los besos un testigo, Gallito Cantor. Así su canción en la noche Asunción, su guaranía de amor en la noche azul. Los verdes naranjales entre lechos y jazmines hoy inundan tus jardines, el olor de los rosales. De la oscuridad perdida, de la luna resplandor, de los besos un testigo, Gallito Cantor. Así su canción en la noche Asunción, su guaranía de amor en la noche azul. Canta así su canción en la noche Asunción, su guaranía de amor en la noche azul. Y así estamos llegando a la parte final de nuestro encuentro de este viernes cultural, ya el último del mes de enero del 2011, mes aniversario de fundación también del Centro Cultural Paraguayo de Washington. Así que vamos a invitarles a que nos acompañen nuevamente el próximo viernes en otro espacio similar, en este mismo horario, Teófilo. Agradecemos a todos por su sintonía, por estar compartiendo con nosotros este espacio. Así es, Adi, y le esperamos para el próximo viernes con otro programa similar de los Viernes Culturales. Así es, y al irnos les regalamos otro poema desde el disco Ñepotú y Guaranime, ahora con la presencia de nuestro Teófilo Acosta, presidente del Centro Cultural Paraguayo de Washington y quien comparte conmigo estos micrófonos. Borayhu Jaibareka, de la autoría de Teófilo Acosta y en la voz de su mismo autor. Borayhu Jaibareka, yajasen dibe ysyrysa tire pikyga pytepe. Hakuete ya veña y embojarai piro ureka. Tanya nemoiru guira cuera ita cuanajia guipe. Haupeña sa indipe, pujare boveña sen ya guata. Y ante va se vendebe a esa uca y vaga jovu. Puntu oñuavo y guipe y ponaba. Y bateo ya, buya y nasai, o mimbi, o yayay, ni a un bojorí. O we va a ser genio en borai jujate coyo ya. Y boté y ponaba a iba a eva o y meji a yu. Getagua villuja iba a punu, he ego y yeira. Ja ete iba a cunner en via y jundia en a iño moiru. Pe yuna pe u tu pa o moiva penembaena. La getai o i iba a ari o uva con ava hechava. Rupa meo heijava yai poru kuaro nyanemba epa. Ko awa tupa sebo i poru ka semaranga ture. Hasebe hi aya hasen ibe yai po ohanwa.